En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más desde Teleelch en Radio Marca, también en teleelch.es y ya creo que por fin a través de la TDT, no solo por Ono, a través de Teleelch. Para contaros, hoy por desgracia, menos de 8 horas para un partido importante para el Elche Club de Fútbol, pues tenemos que hablar de un asunto turbio que ojalá acabe en nada y que afecta a la imagen del club. La verdad es que es de esas noticias que, como profesional y simpatizante del club, pues es de esas noticias que nunca querrías dar, pero que por desgracia, por tu profesión, pues no tienes más remedio. Vamos ya con titulares. Y es que, como anoche adelantó Radio Marca a nivel nacional, y lo pudiste escuchar aquí en el 101.4, la Liga de Fútbol Profesional está investigando un presunto amaño del partido Málaga-Elche correspondiente a la pasada temporada, la jornada número 36. Recordamos que los blanquiverdes vencieron 0-1 con golazo de Rodríguez. Una supuesta denuncia puso en la pista a la Liga de Fútbol Profesional, que detectó días después una anomalía en la contabilidad de la entidad ilicitana. Una salida de alrededor de 500.000 euros que el club hasta el momento no ha podido justificar. La Liga ha solicitado una auditoría a la entidad para aclarar las dudas sobre este dinero y se plantea en los próximos días denunciar el hecho a la Fiscalía Anticorrupción. Y esta noche, fútbol, hay mucho en juego. Tras la disputa de la quinta jornada, el Elche es decimosexto a un punto del descenso y necesita una victoria para alejarse de la zona roja y ahuyentar los fantasmas. Enzo, Rocco y Damián serán las novedades en el 11 titular. Manu Herrera, si su hombro se lo permite, se estrenará esta temporada bajo los palos ante su afición. Repasaremos también con los personajes que nos trae Carlos Gil la quiniela para esta semana y la agenda deportiva del fin de semana. Bueno, pues anoche en el programa Marcador Noche a las 12 en Radio Marca, y Miguel Ángel Méndez en su programa Marcador Noche destapaba esta noticia, el hecho de que la Liga de Fútbol está investigando un presunto amaño del partido Málaga-Elche de la pasada temporada. Ve indicios de un supuesto amaño, como queráis llamarles, en ese partido que el Elche venció por 0-1 en la Rosaleda con gol de Rodríguez. Yo, haciendo memoria, y lo decía ayer a nivel nacional, a mí me pareció un partido absolutamente normal, porque siempre que recuerdas y echas memoria de los partidos supuestamente tongos, pues siempre ves un empate o ves un resultado en el que a uno le interesa y al otro también, pero es que aquí, hasta el último momento, el Elche tuvo que escupir sangre para ganar ese partido, porque al Málaga parecía que le iba la vida. Recordamos que el Elche se jugaba la permanencia, tenía entonces 36 puntos, gracias a esa victoria se puso con 39, y a la siguiente jornada, con el empate frente al Barça, se salvó. Pero es que el Málaga virtualmente no estaba salvado. Creo recordar que tenía 40 puntos y todavía entraba en las posibles loterías y quinielas matemáticas si perdía el resto de partidos. De hecho, recuerdo que en esa segunda parte fútbol hubo poco, porque al Elche le interesaba jugar ese otro fútbol y parar mucho el partido, y hubo varias tanganas porque el Málaga pues no hacía más que meter balones a la olla, ganar tiempo, quería marcar, quería ganar. Por eso uno no acaba de ver ese partido, ¿no?, como un supuesto tongo. De todas formas, al parecer el organismo futbolístico, la Liga, tuvo conocimiento de que un jugador blanquiazul pudo ser contactado por alguien de Elche durante la semana previa al partido. Supuestamente se apunta el nombre de Willy Caballero, exportero del Elche, entonces en el Málaga, ahora portero del Manchester City. A partir de ahí la Liga puso en el punto de mira este encuentro. Y bueno, pues una semana después, tanto Elche como Málaga consiguieron la permanencia y hasta ahí prácticamente todo normal. Pero las alarmas en la Liga se encendieron cuando el organismo detectó una anomalía en la contabilidad del Elche, empezó a investigar y parece que hay una salida alrededor de 500.000 euros cuyo rastro pues se ha perdido y no está justificado. Con estos indicios, la Liga ha pedido una auditoría al Elche Club de Fútbol para ver qué ha pasado con ese dinero. Ha decidido de iniciar una investigación que hoy sigue su curso y ahora, bueno, pues plantea varias acciones jurídicas para denunciar ese supuesto amaño de este partido Málaga-Elche. De momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha tomado cartas en el asunto. Es la Liga la que la próxima semana podría iniciar esas actuaciones que considere pertinentes. Podría denunciar en un juzgado de Madrid, querellarse o incluso denunciar en un juzgado de guardia de Málaga. Depende la opción, si es que finalmente dan el paso, porque encuentran indicios solventes, depende la opción que eligiesen, habría pues un tipo de resolución u otro y también en tiempo. Yo me hago una reflexión. Aquí lo primero que hay que poner es la presunción de inocencia. Y ojalá se quede mucho ruido y escasas nueces. Pero hombre, hay que ser muy melón para, si quieres comprar un partido, hacerlo con dinero oficial y registrado en la contabilidad del club. Digo yo que si esto se te ocurre hacerlo, pues hombre, debería ser con dinero que no deje rastro. Pero vamos, es una reflexión personal. Recuerdo que el Código Penal fue cambiado, entró en vigor en diciembre de 2010, la reforma del Código Penal abrió la puerta por primera vez a la persecución de sobornos y fraudes en el ámbito deportivo, como la compra o amaño de partidos de fútbol. Está considerado, es considerado delito de corrupción entre particulares y basta que se produzca el ofrecimiento para que se considere realizado. Recuerdo que al final de la Liga, faltando un mes para finalizar la Liga, representantes de la Liga, fueron visitando todos los clubes y reuniéndose con plantillas, cuerpo técnico y jefaturas de prensa de todos los equipos para avisarles de esto. El Código Penal fija las sanciones, multas o penas de cárcel para aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales, dice el artículo 286/4. Y se castigan con penas de prisión entre 6 meses y 4 años de cárcel, inhabilitación de 1 a 6 años y multas. Es decir, que si, que es lo que muchos os estaréis preguntando, si esto fuera para adelante, porque puede que no vaya para adelante, puede que al final la Liga vea que después de la investigación no tiene pruebas suficientes o no merece la pena o se ha equivocado y el club justifica ese dinero. Perfecto. Aunque el nombre del Elche, por desgracia, y del Málaga ya se mancha, ya se está manchando. ¿Que por qué sale esta noticia de la investigación? Porque aquí la verdadera noticia es que la Liga está investigando este partido. Alguien de la Liga lo habrá filtrado. Lo que hace Radio Marca y el diario Marca es publicarlo, como es su obligación. Por mucho, insisto, que nos pese. Pero, supuestamente, si no hay nada mejor, si hubiese denuncia y la Fiscalía Anticorrupción tirase para adelante porque ve indicios y sospechas, empezaría a llamar a declarar. Esto podrían pasar hasta 3 años, como ha sucedido en el partido Levante-Zaragoza, donde después de 3 años en los que Anticorrupción ha estado vigilando hasta las declaraciones de renta de jugadores del Levante y del Málaga, al final ha tirado tanto del hilo que ha descubierto muchas cosas. Y ha llamado a declarar la próxima semana, 3 de octubre, 3 años después, a 33 personas, 22 jugadores de ambas plantillas, además de dirigentes y técnicos. Y en el peor de los casos, os preguntaréis, ¿hasta dónde podría llegar esto? ¿En qué le afectaría al Elche? Como entidad, no le afectaría. Es decir, no desciende. Este tipo de delitos se denominan de corrupción entre particulares. Es decir, no a entidades. El Elche, aunque se demostrase, insisto, ojalá que no, que es culpable, y el Málaga, no habría descenso. deportivo. Lo que habría es, para los, en este caso, los que si se demostrase que han intervenido en este soborno, se les castigaría con penas de prisión entre 6 meses y 4 años. Como la mayoría no tienen, me imagino que nadie tendrá antecedentes penales, no entrarían en cárcel. El segundo castigo, inhabilitación de 1 a 6 años. Es decir, te pueden inhabilitar por 3 años, si eres jugador, 3 años sin jugar. Te puedes cargar la carrera, o sea, ya definitivamente, de 1 a 6 años. Y la tercera medida es la multa. Tendrías que, si se confirmase y hubiese pruebas fehacientes de que has cobrado X, tendrías que devolver 3X. Es decir, el triple de lo cobrado. Bueno, pues, insisto, ojalá que esto se quede en mucho ruido y en agua de borrajas. Hoy el club, yo ayer tenía la oportunidad, cuando me enteraba media tarde, de hablar con el presidente, y bueno, pues el presidente me mostraba su sorpresa, incredulidad y enfado por esa investigación que, bajo su punto de vista, no tiene ningún fondo ni argumento. Evidentemente no ha querido hablar, y el club esta mañana ha emitido un comunicado en su página web que dice lo siguiente: ante las informaciones aparecidas sobre la supuesta investigación abierta por la Liga de Fútbol Profesional en relación al partido Málaga-Elche correspondiente a la jornada 36ª de la temporada 2013-2014 disputado en el Estadio La Rosaleda, el Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva quiere manifestar lo siguiente. Primero, que el club no ha sido informado oficialmente sobre esta supuesta investigación y es ajeno y desconocedor de las actuaciones que supuestamente se le atribuyen. Segundo, que el club queda a disposición de las instancias que correspondan y colaborará en todo lo que sea necesario con el fin de que se esclarezca completamente el contenido de estas informaciones. Y tercero, que el club se reserva el derecho a la defensa de su imagen, prestigio e intereses y el de sus profesionales, si así lo considera conveniente. Bueno, pues hay que recordar que el asunto que os comentaba, el del Levante-Zaragoza, ese sí está levantando ampollas, porque ese sí lo ha llevado para adelante la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, si se confirma la querella, el Departamento de Integridad de la Liga, capitaneado por Manuel Quintanar, podría presentarse como acusación particular. También podrían hacerlo los clubes perjudicados, como el Deportivo de La Coruña, que con ese resultado fue el que descendió. Y bueno, pues ya os he dicho lo que podría pasar. Además, también la investigación del Girona Jerez de la campaña 2012-2013 sigue su curso y el jugador ex del Elche, José Vega, está imputado. O sea que desde la llegada de Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha iniciado una campaña para averiguarlo todo. Eso está muy bien y estamos muy a favor de la verdad y de que se esclarezca todo y que ningún delito quede impune. Pero, hombre, yo recuerdo algunos casos muy llamativos. No querría remover porque huele, pero muy cerca de aquí, con incluso grabaciones de escuchas telefónicas reconociendo por dirigentes los amaños. Y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, insisto, ojalá no tengamos que hablar demasiado de esto y que se quede simplemente en investigación y no pase al siguiente escalón, que sería la denuncia y el estudio por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Y a todo esto tenemos partido, que es lo que verdaderamente nos gusta: el fútbol, la pelota, el ambiente, la afición, los equipos. Bueno, pues sé que es difícil extraerse un poco de todo este ruido que ha supuesto esta noticia, por desgracia, tan llamativa, pero sobre todo hay que intentar aislarse a partir de ya y hablar de fútbol, hablar del partido que esta noche va a disputar el Elche frente al Celta de Vigo. En una jornada que terminó ayer con la victoria del Valencia por 3-0 contra el Córdoba y del Español contra el Getafe, y que deja al Elche en 16ª posición con 4 puntos a 1 del descenso. El colista es el Córdoba con 2 y con 3 Getafe y Atleti de Bilbao. Curioso. El Elche está a un solo punto del descenso, pero también es cierto que, por ejemplo, está

seleccionado con Chile. La vuelta de Damián. Manu Herrera, si finalmente su hombro no ha ido a más y está totalmente recuperado, jugará. Otra cosa es que, bueno, no esté al 100%, entonces el técnico tenga que replantearse la situación. Pero vamos, ahora mismo la decisión está clara: Manu Herrera titular, con Lombán y Rocco como pareja de centrales, Edu Albacar lateral izquierdo y Damián lateral derecho. Por delante, el doble pivote estaría con Mosquera y Adrián, si ahí repite. En la media punta yo creo que Rodríguez por una banda y Víctor Rodríguez por la otra. Hasta el momento siempre ha sido Coro. Veremos si sigue fiel y mantiene a Coro o prefiere Savia Nueva de nuevo con Faisal o incluso Pasalic. Y arriba el que parece fijo es Jonatas. El resto, pues menos un descarte que podría salir de entre Pellegrino o José Ángel, estaría ese descarte. Y luego pues el Celta de Vigo, recordamos el equipo de Berisso, que está haciendo un arranque de temporada realmente fantástico, pues parece que puede haber rotación y posible cambio de dibujo. Podría poner a Sergi Gómez y sacar tres centrales. Jugaría alguno habitual, veremos si esa tripleta tan importante como Nolito, Larribey y Orellana juega o prefiere dar descanso a alguno de ellos. El posible equipo estaría formado por Sergio, uno de los que está haciendo también un papelón en la portería del Celta. Sergio en portería. Estaría junto en defensa a Sergi Gómez, Fontas y Cabral, si juega con los tres centrales. Como carrileros estarían Hugo Mayo por la derecha y Planas por la izquierda. Esto a la hora de defender se convertiría en 5, un 5-4-1, y a la hora de atacar en un 3-5-2, con los carrileros Mayo y Planas por las bandas. Pues ejerciendo un poco pues como hacían Marcelo y Carvajal en el Real Madrid. Por delante, Hernández, el chileno, junto a Radoja. En la media punta estaría por la banda derecha Orellana y por la izquierda Nolito. Y arriba es posible que Charles, el brasileño, tuviese su oportunidad para dar el descanso a la Ribey. Veremos al final qué hace Berisso, porque el Celta de Vigo jugó también el martes por la noche, dos horas después del Elche, y también ahí pues podría haber rotación. Recuerdo que Enzo Rocco ha sido convocado con la selección de Chile para participar en los dos próximos compromisos internacionales amistosos ante Perú y Bolivia, que tendrá lugar ahora en octubre. Recordamos que dentro de dos fines de semana hay parón en la Liga por las clasificaciones para los compromisos para la Eurocopa de Francia 2016, también para la Copa de África 2015, y bueno, pues Chile aprovecha para montar partidos amistosos. En ambos encuentros, Enzo Rocco y sus compañeros de La Roja actuarán como locales. El primero el 10 de octubre en el estadio Elías Figueroa del puerto del Valparaíso en Chile ante Perú, y el segundo ante Bolivia el 14 del mismo mes en el estadio regional Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta. Recordamos que se marcharán en la semana en la que ese fin de semana no hay fútbol. Y lo mismo pasa con Rodríguez, que ha sido de nuevo convocado con Cabo Verde. En este caso Rodríguez sí va a jugar dos compromisos internacionales oficiales y clasificatorios para esa Copa de África ante Mozambique, que tendrán lugar en ese fin de semana, en esos días en los que no hay liga. Ante la selección mozambiqueña son clasificatorios para la Copa de África, que se disputa en Marruecos 2015, y un partido será el 11 de octubre ante Mozambique como visitante en la ciudad de Maputo, y el día 15 de octubre como local ante el mismo rival Mozambique, pero en Praia, capital de Cabo Verde. Esto se hace pues para que Mozambique, que no tiene mucho dinero, no tenga que juegue los dos partidos. Esto ha pasado también en balonmano. Equipos que prefieren jugar los dos partidos fuera de su casa por el tema del desplazamiento y de los gastos. Y en cuanto al partido y a los datos que nos deja este partido, pues recordar que en la temporada pasada el Elche venció aquí 1-0 con gol de Carles Gil. Un Carles Gil que, por cierto, ayer jugó los últimos minutos y dio la asistencia del tercer gol a Fegulí. Parece que Carles Gil poco a poco está metiendo la cabeza de un Valencia, atención, al equipo de Nuno y de Peter Lim, si es que finalmente se realiza la famosa compra, que está deslumbrando. Ojo que el Valencia y el Sevilla parecen alternativas pues a ese duopolio que el año pasado no lo fue tanto gracias al Atlético de Madrid. Este año parece que el Atlético de Madrid va un poco más flojo, pero ahí han cogido el testigo el Valencia y el Sevilla, que han empezado muy fuertes. Bueno, pues El año pasado recordamos que el Elche le ganó los dos partidos al Celta. Fue el único rival al que consiguió vencerle en ambos encuentros de liga. O sea que el Celta se nos da bien en primera división este pasado año. Recordamos que el partido de la primera vuelta de la temporada pasada supuso el primer triunfo del año, o sea, de la temporada, y por tanto la primera victoria en la máxima categoría tras más de 24 años y medio. Y en los enfrentamientos en primera división, el Celta solo ha ganado en una de sus siete visitas en el Martínez Valero. Fue en la 88-89 cuando se impuso por 0-1. El resto de resultados, cuatro victorias del Elche y dos empates. Y curiosamente, al igual que la temporada pasada, el partido contra el Celta llega justo después del partido contra el Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver si tenemos la misma fortuna. Perdimos contra el Madrid, que eso no es mucha fortuna, y además también con escándalo arbitral, y el Elche es capaz de ganar al Celta. Ojo, porque en caso de perder, el Elche sumaría su tercera derrota consecutiva. La temporada pasada solo se tuvo una racha así de mala cuando se perdieron cuatro partidos en la jornada 15 y hasta la 18. Curiosamente, esa mala racha coincidió con el primer cambio en la portería franjiverde, cuando perdió la titularidad entonces Manu Herrera y la ganó Toño. Además, en caso de no ganar el partido, sería la tercera vez en la historia del club en primera que no ganan ninguno de los tres primeros partidos de la temporada en casa. Las otras dos ocasiones fueron en la 62-63 y en la 13-14. Ambas veces se ganó al cuarto encuentro jugando como local. Y, por supuesto, esperemos que se rompa el gafe de los viernes, porque llevamos ya 9 viernes consecutivos sin ganar. El Celta de Vigo es sexto clasificado con 9 puntos, aún no ha perdido ningún partido, llevan 2 victorias y 3 empates. Fuera de casa han empatado sus dos partidos, en el Calderón y en Córdoba. En ninguno de los 5 partidos han sido capaces de dejar su portería a cero, el Elche tampoco. Nolito, Orellana y Larribey son sus máximos goleadores con 3 tantos cada uno. Han marcado sus 10 goles desde dentro del área. No han marcado ningún gol ni en el último cuarto de hora de la primera parte ni en el último cuarto de hora del segundo tiempo. Así que, bueno, pues son algunos de los datos que destacan de este Celta de Vigo, sin duda muy peligroso. Y como curiosidad, destacar que, por ejemplo, Rodríguez debutó con el Elche en el partido contra el Celta de la temporada pasada. Saltó al campo en el minuto 75, sustituyendo a Manu del Moral. Adrián jugó en el Celta en la temporada 2007-2008, hasta el mercado invernal, jugó 3 partidos. Aaron Níguez jugó en el Celta la temporada 2009-2010, 11 partidos, donde además tuvo una grave lesión. Y el duelo chileno, en el campo se verán las caras Enzo Rocco y Pablo Hernández, los dos han sido convocados por el seleccionador de Chile para los próximos compromisos internacionales de su selección. No así Orellana, que no ha entrado en esa convocatoria. Bueno, pues algunos de los datos que nos deja este partidazo en el que ojalá el Elche sea capaz de conseguir esa victoria y nos haga olvidar el mal trago de esa información que explotó anoche del posible amaño. En este fin de semana también tenemos partidos muy interesantes, por ejemplo el que va a disputar el Elche Ilicitano en Alcoy, Alcoyano Elche Ilicitano, el domingo a las 6 de la tarde en El Collao. En División de Honor el Elche recibe a La Roda, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva, y el Nacional Juvenil, Valencia Bequelme, mañana a las 5 en Paterna, y Betis Florida Elche B, mañana a las 12 en Alicante. En segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol recibe al Sporting Plaza Argel el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, en segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala juega contra el Hércules San Vicente, mañana a las 5 y media en el pabellón de San Vicente. Y en segunda femenina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en San Isidro, contra el Club Deportivo San Isidro, que está en Tenerife, mañana a las 8 de la tarde. Y en balonmano femenino, en división de honor, Mecalia Guardés frente al Elche Club de Fútbol Mustang, mañana a las 8 de la tarde en Aguarda. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Brahma, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues 11 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a ponerle una sonrisa este viernes, que esta noche hay partido. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ojo, ojo, ojo, estalló la bomba deportiva en Elche. Notición. Pero ahora a ver, Paco, ¿pero qué habéis hecho, coño? No, nosotros nada. Esto es la presunción de inocencia siempre está. A mí me lo dejan y lo solucionan dos días. En 24 horas, junto a uno. Oye, te escucha el otro. Oye, te escucha el otro y solucionado. No, seguro. Tú con tu habilidad innata de detective lo sacas enseguida. Ahí está. Seguro que quedará en nada y el Elche quedará limpio. Seguro que sí. Como su historia. Así que vamos sin más dilaciones con esa casilla número uno, Barcelona-Granada. Bueno, ya, señor Tata Martino, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nada tiene que ver con el Barça, pero sí fue entrenador del Barça. ¿La vida bien le va como seleccionador argentino? Bueno, la verdad es que la vida, estamos acá en Argentina haciendo las cosas como se debe hacer, pero la situación de Barcelona actual al mío, hay diferencias. ¿Es mejor este o es peor? Lo que pasa es que Luis Enrique ha caído de pie. Caído de pie. Claro, tiene todo el apoyo de la afición blaugrana y sobre todo de la prensa. Eso es cierto. Luis Enrique es uno de los suyos y usted no era de los catalanes. Yo ya estaba marcado por la prensa y por la afición, y entonces así es difícil poder hacer un conjunto que me diera la sensación de que todo el mundo quería ver de un Barcelona competitivo. Sí, pero parece que tampoco ganó nada. No gané nada. Pero Luis Enrique tampoco creo que haya ganado nada todavía. Eso también es cierto. Esperemos que todo tiempo al tiempo, porque cuando lleguen los problemas, a ver cómo van a salir del paso, ¿eh? Bueno, tengo curiosidad por verlo. Veo que usted lo sigue muy de cerca. Exacto. Bueno, Barcelona-Granada, esto voy a colocarle un 1. Un 1. Muy bien. Pues que le vaya bien con Argentina, Tata. Gracias. ¡Hasta luego! Bueno, quería yo muchas ganas de preguntarle a Carlo Ancelotti. A ver, por la actuación arbitral, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿les echó una manita al árbitro para ganar a todo un Elche? Una mano, yo creo que nos echó el brazo. Hombre, me gusta su honestidad. Es que yo le voy a decir una cosa. A ver. Porque igual que nosotros entrenamos la jugada para el ataque y para la defensa, ¿sí? Yo como buen italiano que soy, entreno el catenaccio a la perfección. ¿El catenaccio? Hombre, yo sé cómo se tiene que tirar a los jugadores. Ya, pero tener al árbitro, no sé cómo llamarlo, pero tan sensibilizado a que enseguida pite penalti cuando ha habido un piscinazo de Marcelo, por Dios. Eso, el señor Florentino ya entiende algo de esto. Entiende algo. O sea, usted entiende que el Elche fue gravemente perjudicado, ¿no? Hombre, la verdad es que ahora, fuera de broma, piensa uno y dice, no necesitamos la ayuda arbitral porque el penalti primero reconocido por Cristiano, sí, fue penalti. Luego la acción de Marcelo está rozando la roja. Rojita, ¿eh? El partido hubiera cambiado. Claro, está claro. Claro, pero yo pienso que con esa actitud el juego del Elche se va a salvar sin problemas. Bueno, me gusta por lo menos su sinceridad. Me gusta. Villarreal, Real Madrid, casilla 2, un 2. Seguro que Mourinho luego le invitaremos, le preguntaremos, no piensa igual que usted si fuera entrenado en estos momentos del Madrid. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Bueno, tenemos aquí a la flor y nata de los entrenadores, Cholo Simeone. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya se va a poder sentar, porque estaba enjaulado ahí en las cabinas de radio. Sí, la verdad es que estamos enjaulados. No estaba siendo el Cholo que yo soy siempre. Ese Cholo repetitivo, ese Cholo incisivo, que los jugadores, yo lo he visto, que se me está viniendo un poco abajo. Cada vez les cuesta más ganar, ¿eh? Cada vez les cuesta más, el equipo está más tenso. A veces es porque usted no estaba abajo, estaba el mono. Y el mono y el Cholo no es lo mismo, ¿no? Exactamente, la dupla no cuadra. No cuadra, porque hay que ver el mono Burgos. Se come hasta los jugadores. Se come el césped. Es increíble. Y entonces nosotros lo que echamos de menos es la situación de Diego Costa. Nos falta un jugador fundamental. Eso es verdad. Abría la defensa, nos ayudaba muchísimo. Y Mandzukic no es el mismo. Es un jugador totalmente diferente, pero yo pienso que con esa actitud llegaremos lejos. Vamos a verlo, si ahí pugnan otra vez por la liga. Casilla 3, Athletic Club Eibar, colocamos una X. ¿Sí? Y la casilla 4, Atlético Madrid-Sevilla, le colocamos un 1. Gracias, Cholo. Me va a permitir que le abandone Noticias del Tiempo. Ya está aquí Vicente Bordonado, porque vaya gota fría que nos está cayendo. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, no veo cresta de aire sahariano, veo gota fría, ¿eh? No, la verdad es que yo voy a decir a los aficionados que vayan hoy a la hora del partido, a las 9, que se preparen. ¿Sí? Sí, porque según el radar de la estación meteorológica de Telaelch, hay 3 tormentas en camino. ¿Tres? 3. ¿Y eso qué significa? Pues mira, va a venir una por Aspe, la otra que viene por Santa Pola, y otra que viene por Alicante. ¿Y se van a juntar? Y se van a juntar. Vaya por Dios. Y con la nuestra serán 4 tormentas mal contadas. ¿Cómo con la nuestra? Es que al juntarse las 3 ya se provocará en el campo. Madre mía. O sea, que vayan bien, que se lleven paraguas, que se lleven chubasqueros. Y habrá una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 18. Ah, ahí ajustando. Bueno. Pues así que se vayan bien preparados para el estadio. Granizo no. Puede ser que haya en varias fases del partido algo de granizo, porque he visto unos cumulonimbus que vienen a la hora del partido. Vale. Bueno, vamos a ver. Casilla 5, Levante Rayo Vallecano 1-2. ¿Sí? Y la casilla 6, Getafe Málaga 1-X. Gracias, Vicente, buen fin de semana. Gracias. Bueno, que está que se sale es el Valencia. Y ahí está Vicent. Bueno, el partido terminó anoche, pero yo creo que él sigue todavía en la cabina de radio, ¿no? Vicent, bona vesprada. Molt bona vesprada, quin partit, quin València, quina emoció. Encara estic aquí emocionat, però... Tinc aquí oberta de par en par la cabina. La gent que ve, firmant la autògrafo, gent que m'abraça. Esto es increíble. Madres, cómo estar disfrutando, La veritat és que estic disfrutant de una manera que això no ho veia en València des de tempos immemorables. Bueno. Por cierto, que ya los árbitros ya no solo le roban al València, también al Elche. Vos sabeu donar compte, no? Sí. Com li furten a les equips valencians, Sí. Que és que anar al Camp Nou o anar al Bernabéu ja tens que anar ja amb les butxaques buides. Perquè és que te furten d'una manera descarada. I al València mira que li han furtat i li han robat en tota la història. Ja. Este any no, parece. Este any... Espera, que no han anat encara. Anem a veure. Real Societat València, la casilla 7, Astos 1-2. 1-2. I la casilla 8, Deportivo Almería, li posem una X. Moltes gràcies, Vicent. Hasta luego. Bueno, y vamos con un optimista redomado, Franji Ceniso, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, yo ya te lo había dicho. Viernes, ya está. De ceniza. Ya está. Madre mía. Si esto es el que se ve vindre. No, hombre, pero no hay que ser tan cenizo, algún día romperemos el gafe, ¿no? Pero hombre, ¿sabes lo que va a chadite? A ver. Que hoy se va a romper el gafe. Sí. No anem a pedre 0-1, sino 0-3. Oiga, por favor. Pero no, para eso no venga a estos estudios. Ah, pero es que, che, ni ha que aportar un poco de cenicisme. Ya, pero que las rachas están para romperla, ¿no? Y... Eso digo, que la racha está para trencarla, ya veremos. La noche se tranca. Venga, anem a veure si se trenca. Mira, vaig a fer-te 3 casilles. A ver. Lugo, Osasuna, la 9, li posem un 2. Sí? La casilla 10, Racing Recreativo, un X. I la casilla 11, Llagostera, Saragossa, un 1. Un 1. Pues nada, que te equivoques, Franji. Venga. Hasta luego. Por cierto, que hay este fin de semana un partidazo ahí, un derbi Tenerife-Las Palmas en segunda división. Pueden saltar chispas y ahí hay un jugador que ya es un mito del fútbol español. Valerón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo ves el derbi canario? Bueno, la verdad es que el derbi canario está emocionante, está vibrante y esperemos hacer algo que sea bueno para Las Palmas, porque es que el año pasado se llevaron un disgusto grandísimo. Sí. Es que eso de saltar al campo y hacerlo de esa manera... Te vimos ahí encendido, ¿eh? En esa... Estaba igual que Iniesta. Sí, sí, somos sí. Dos parecidos y agarré a uno del cuello, lo pasé, no se vio las imágenes. Pero le estaba dando un cariñito y se va a salir para afuera. O sea que con esa voz asustar mucho, creo que no asustas, ¿eh? No, la verdad es que no asustamos, pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, eres un mito, ya creo que tiene, no sé, tiene 70 años ya. ¿Cuánto llevas jugando toda la vida, hijo? Estoy a punto de cumplir los 41 años. Sí, sí, sí. Y estoy aquí en Las Palmas. Impresionante, eres un mago. Y esperemos que ganemos derbi. Un mago. Así que Tenerife Las Palmas, ¿sí? Colocamos un 2. Un 2. Pues a ver lo que pasa en ese derbi. Gracias, Valerón. Que no, José, que esta música ya no te corresponde. Mourinho, que tú eres del Chelsea. Buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Vienes fuerte, ¿eh? Me has visto, ¿no? Muy. Te he visto como un elefante en una cacharrería. Ya está. Es que ahora, ¿cuántos periodistas de estos listos que me venían a mí y me decían por qué quitabas a Casillas? ¿Dónde están? A ver, si es que lo dejaste hecho una piltrafa, le está costando mucho recuperarse. Ya, pero eso es problema psicológico de él, no mío. No, no, sí, lo has destrozado. Sí, mal psicoanalista sabe. 3 veces al día. Ya está, eso es lo que hay. ¿Pero has visto qué puesto de moda cambiar 2 porteros? No, no, desde luego. Eso es visionario mío. De moda eso y que le piten a los porteros también. Claro, es que el profesional se cree que es un niño mimado. El niño mimado tiene que ser el entrenador, yo. Ya. La figura siempre es el entrenador. Claro que sí. O sea, el que resalte más que yo ya no va a ningún sitio. O sea, tú siempre la estrella. Exactamente. Ahora en Chelsea, ¿sí? Vamos a ganarlo todo. Todo. Claro. En el Madrid le recuerdo que mucho no ganó. Ha sido Ancelotti el primer año y va y gana la Champions. No recuerdo eso. No recuerdo ese dato, ¿no? No. Vale. Bueno, casilla 13, Sporting Valladolid 1-1. ¿Sí? Casilla 14, Betis Mirandés 1-1. Sí. Y el premio al Kirse, Córdoba Español, Córdoba 1-1. Y Español otro 1. Otro 1. Que le vaya bien en el Chelsea. Gracias. Mou. Carlos Gil, muchas gracias por todos los personajes y que esta noche ganemos. Gracias a vosotros y un saludo muy fuerte para Laura y Álvaro, que son unos fanáticos de la quiniela. Pues para ellos y para todos los oyentes de este programa y también los que escuchan esta quiniela los viernes con Carlos Gil y sus personajes. Aquí lo dejamos a las 8:30. Recuerda, nueva edición de Marcador, partidazo Elche-Celta de Vigo. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.